Bueno, buenos días. Mi nombre es Enrique Mazón y soy el responsable comercial de Enterprise 2.0 en Oracle. Primero, si me permitís que os tutee, agradeceros a todos el asistir a esta jornada que hemos titulado Aproveche la tecnología Web 2.0 para dejar atrás a la competencia. Como habéis visto en la agenda, tenemos realmente cuatro presentaciones a lo largo de la mañana. En la primera os voy a contar yo la estrategia de Oracle en Enterprise 2.0 y a partir de ahí hemos desglosado las presentaciones en dos grandes áreas. Una, Web Center, como plataforma para construir el Enterprise 2.0 en cada una de vuestras organizaciones, y una segunda, que está basada en Universal Content Management, que es la herramienta de gestión de contenidos y que sin duda va a servir como la base para poder desarrollar todo este Enterprise 2.0. Y en la última sesión vais a ver una demo de ambas soluciones, ¿vale? De hecho, vais a ver dos demos, una de Web Center y una demo de Universal Content Management. Y luego tenemos un turno de preguntas. Yo lo que os diría es que si en cualquier momento a lo largo de la presentación queréis hacer preguntas, puesto que estamos ya en un entorno 2.0, nos paréis a cualquiera de los ponentes y directamente nos preguntéis las dudas que tengáis. Vamos con la primera parte, que está relacionada con la estrategia de Oracle. Y aquí quizás la primera reflexión que tenemos que hacer es qué es el Enterprise 2.0 y qué significa para cada uno de nosotros. Si analizamos un poco cómo ha ido evolucionando Internet, cómo ha evolucionando la red, cómo llegamos al Web 2.0, nos remontamos hace unos cuantos años, vemos que todos lanzamos portales en Internet o sites o páginas en las que realmente lo que hacíamos era compartir información. Publicábamos información que estaba a disposición de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros partners, ¿vale? Y en muchas ocasiones esta información pues no tenía ni siquiera interés para ellos, porque lo que habíamos hecho es coger información que teníamos dentro de la empresa y presentarla en un portal internet sin ningún tipo de atractivo, Pero pese a ello, transformó la forma en que empezamos a compartir información o acceder a la información entre unos y otros, Y de hecho, pues los departamentos de marketing de todas nuestras organizaciones pues empezaron a transformar los folletos que tenían en papel a páginas web que eran mucho más atractivas para los clientes. Poco a poco fuimos evolucionando y aparece lo que aquí llamamos la web 1.5 y nos damos cuenta que, oye, además de publicar información en estas páginas web, podemos empezar a tener cierta interactividad con los usuarios. Y empiezan a aparecer los primeros formularios, formularios de entrada de datos en los que un usuario podía llegar a nuestra web, registrarse o pedir información, ¿vale? Y también se produce una evolución en este área y vemos que empiezan a aparecer las primeras aplicaciones en todos estos sites de Internet y las primeras arquitecturas orientadas a servicios, Durante esta Internet 1.5 o web 1.5, realmente lo que transformamos es cómo desarrollamos y usamos las aplicaciones dentro de los entornos de trabajo. Y finalmente, con la web 2.0, lo que se está produciendo es una evolución de todo esto, ¿vale? Lo que hemos visto en los entornos de consumo, en los grandes sites sociales que hay en la red, es que los usuarios son capaces de compartir información de una forma completamente distinta a cómo lo estábamos haciendo hasta ahora, Y esto va a transformar la forma en que nosotros trabajamos, la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, la forma en que compartimos información, la forma en que accedemos a la información. Pero fijaros que no solo ha cambiado Internet, sino que si analizáis cada una de vuestras organizaciones, pues también a lo largo de todos estos años ha producido una serie de cambios, ¿vale? Si miramos al principio, pues todos teníamos organizaciones jerárquicas. Hay un director general, un presidente, un equipo de dirección y todas las decisiones venían de arriba abajo, Y la compañía estaba ordenada de tal forma que, bueno, simplemente lo que hacíamos era ejecutar aquello que nos pedían que ejecutáramos de la mejor forma posible. Pero toda la decisión estaba arriba. Eran organizaciones tremendamente departamentales en las que todavía existían divisiones geográficas con barreras en la comunicación entre sí. Y poco a poco esto ha ido evolucionando a empezar a trabajar en equipos, en los que ya tenemos equipos virtuales, en los que en estos equipos podemos formar parte personas de distintos departamentos a las estructuras que vamos a empezar a ver hoy en día, ¿vale? Todos los expertos en management lo que dicen es que el nivel jerárquico dentro de las organizaciones se está aplanando, reduciéndose el número de escalas que hay en la jerarquía, se habla como alrededor de 7 escalas como el tamaño óptimo, pero yo creo que lo que es más importante dentro de esta evolución que estamos teniendo en nuestras organizaciones es que realmente se está empezando a dar mucha importancia a las relaciones informales, y que los usuarios, los empleados, nos empezamos a agrupar en comunidades. En comunidades que compartimos temas, que compartimos intereses, ¿vale? Exactamente igual que está ocurriendo en la web fuera de nuestras organizaciones. Que las decisiones ya no se toman de arriba abajo, sino que pueden surgir de abajo arriba, y que empezamos a tener un cruce de relaciones a todos los niveles en toda la organización, que de nuevo está transformando cómo estamos trabajando cada uno de nosotros. Fijaros que no solo tenemos la web 2.0, no solo nuestras organizaciones están evolucionando, cada una a su ritmo, sino que además estamos incorporando en nuestros equipos de trabajo nuevos empleados, ¿vale? Son todas las nuevas generaciones que realmente han crecido en la red, ellos sí que saben perfectamente qué es la red, lo tienen como algo innato para ellos, que esperan, cuando se incorporan a su lugar de trabajo, tener las mismas capacidades, las mismas funcionalidades que tienen ahora mismo en los entornos web 2.0. Todas estas personas están tremendamente acostumbradas a compartir, están tremendamente acostumbradas a relacionarse de forma informal, y ahora se nos van a incorporar al lugar de trabajo. En muchas ocasiones incluso no van a tener clara cuál es la diferencia entre jugar, entre comillas, y trabajar, entre estar en una red social porque se están relacionando con sus amigos o estar en una red social porque están haciendo una prospección de ventas o tratando de ver quién tiene relación con un determinado cliente potencial. Y obviamente estas personas que se incorporan ahora a nuestras organizaciones están ya en comunidad, ¿vale? Con lo cual, cuando lleguen a su puesto de trabajo, lo primero que van a querer es sentirse miembros de una comunidad, ¿vale? Porque al final esa comunidad va a aglutinar intereses. Y lo que vamos a descubrir en todas nuestras organizaciones es que esos intereses no tienen por qué tener una relación directa con nuestras jerarquías o con nuestros departamentos. Puede haber personas que estén interesadas en una determinada actividad deportiva o que estén investigando sobre un tema, que sean de múltiples departamentos y que por el mero hecho de crear esa comunidad en un entorno de trabajo pueden pasar a ser mucho más productivos. Bueno, antes de seguir, por también tratar de ver dónde estamos cada uno de nosotros, por favor, levantad la mano los que estéis en alguna de estas redes, en Facebook, en LinkedIn o en MySpace. Todos los que estáis, no me bajéis las manos, ¿vale? Bueno, como veis, prácticamente todo el mundo, o casi todos, estamos en una de estas redes sociales. ¿Quién ha etiquetado una foto o un documento en cualquier sitio? Bueno, pues también hay muchas manos arriba. ¿Quién ha utilizado RSS para sindicar contenidos de...? Vale, hay algo menos, pero también sigue habiendo mucho. ¿Quién lee blogs? ¿Quién compra el periódico diariamente? Fijaros, cuando he dicho quién lee blogs, prácticamente todos... ¿Quién lee blogs diariamente? Puedo hacer la misma pregunta. Muchos. ¿Quién compra el periódico diariamente? Nadie. Una persona. Una persona, perdóname, Fernando. ¿Quién envía comentarios a los blogs? ¿Vale? Esto está en línea con los porcentajes que se barajan en la red. Hay un 1% que genera las ideas, un 10% que las fomenta y el restante 89% somos los que lo leemos, pero no participamos. ¿Quién tiene su propio blog? Bueno, unos cuantos. ¿Conocéis TripAdvisor? ¿Quién ha viajado a base de recomendaciones de TripAdvisor? Bueno, hay un número importante. 15 millones de personas dicen que tienen en su página web dando recomendaciones sobre sitios para viajar. ¿Qué será de la guía Michelin? La guía Kansai. ¿Quién comparte música en iLike? ¿Conocéis iLike? Es un portal de música. en el que nos podemos descargar la música legalmente. Tenemos grupos nuevos, 30 millones de personas están compartiendo música en iLike. 30 millones. ¿Conocéis este libro, Wikinomics? Bueno, yo he sacado dos reseñas del libro. Es uno de los libros que se lee habitualmente en todos los entornos 2.0. Y hace unos días organizamos una comida con clientes en Portugal. Una de las entidades financieras que estaba presente y que de hecho está empezando a desarrollar una estrategia 2.0 dentro de su organización, lo que nos comentó es que le habían dado una copia del libro a los empleados y han creado grupos de trabajo, y entonces no sé con qué periodicidad se reúnen en esos grupos de trabajo para comentar el libro. Tampoco conozco en detalle cómo lo están haciendo, pero imaginaros que una semana deciden leer un capítulo y la semana siguiente se juntan todos para comentar ese capítulo y ver qué significa lo que el libro dice para ellos, qué significa en su negocio. Bueno, pues lo que Don Tapscott nos dice en este libro es que en la era en que la colaboración de masas puede cambiar una industria en una noche, y dentro del libro hay varios ejemplos, cada persona tiene su rol en la economía y cada compañía tiene que elegir entre comoditizarse o estar conectada. Lo que nos está diciendo es que tenemos que estar en la red, y si no estamos en red, seguramente desapareceremos. En este mismo libro, dentro de los casos de estudio que se muestran, hay uno de una empresa minera en Estados Unidos que multiplicó por 10 la capacidad de producción y redujo los costes de extracción de oro 6 veces, ¿vale? Simplemente porque puso en red todo el conocimiento que tenía del yacimiento de oro que estaba explotando, para que geólogos de todo el mundo pudieran decir dónde tenemos que prospectar para sacar oro. Evidentemente organizó un challenge de estos que hay en la red y fue uno de los primeros en hacerlo, pero los resultados son espectaculares. Hoy en día es una de las empresas mineras más productivas a nivel mundial. Se llama Goldcorp. También se habla de Procter & Gamble. Luego vais a ver otra diapositiva de Procter & Gamble. Pero aquí el CEO, lo que nos dice, también viene recogido en el libro, es que ninguna compañía hoy, no importa cómo sea de grande o global, puede innovar lo suficiente por sí misma. Estamos hablando de colaboración, de innovación, y de que nosotros solos ya no podemos. Necesitamos algo más. Pero fijaros que hablar de colaboración está muy bien. Yo creo que si a cualquiera de vosotros os pregunto, ¿colaboráis en vuestro trabajo? Me imagino que todos levantaréis la mano. Pero colaborar no es fácil. Si miráis en esta pantalla, tenemos un montón de fuentes de información, un montón de sistemas, un montón de reuniones, un montón de aplicativos. Utilizamos el correo electrónico, la mensajería instantánea, documentos en Word, reuniones informales en el pasillo, conversaciones telefónicas, y recoger toda esa información, transformarla en conocimiento y que la puedan utilizar otras personas dentro de nuestras compañías, es una tarea que es compleja, ¿vale? Normalmente genera muchas pérdidas de productividad, perdemos mucho tiempo tratando de buscar esa información o localizando a ese experto, y en ocasiones nos hace tomar decisiones que son arriesgadas o decisiones para las que no tenemos toda la información que necesitamos, pero tampoco tenemos tiempo para buscar más información. Bueno, os voy a poner ahora un vídeo, si soy capaz de hacerlo bien. El vídeo está en inglés. In our business spotlight, Laura Sorensen, CEO of Danish consumer electronics manufacturer Exonia, has announced today an October launch date for Project Aurora, the much talked about device that, rumor has it, will revolutionize handheld computing. The launch date has been pushed forward several months, presumably to beat rival manufacturer PongoTech to market. PongoTech has a similar... What? What are you telling me? They've pulled out? Well, they can't do that. We've got a bloody contract. Yes, I'm perfectly aware that we changed the date. Look, if they can't handle the new launch date, then we'll find someone else who can. I don't care about the contingencies. Do what it takes to get them to release it. Thank you for joining me on such short notice. I don't have a lot of time, so if you'll excuse me, I'll get right down to business. In answer to your questions, we're going with a flex screen, which we need you to source and spec. Screen life is set at 40,000 hours, price is solid at €117 per unit, and we'll need 1 million units the first month. Any questions? Good. We'll need your bids this time tomorrow. Late responses will not be accepted. I know that's quick, but we're on a very aggressive schedule. Now, I want you to understand something. Whoever gets this bid is going to help change the world. The other is going to watch the world change and wish they'd been part of it. Did you pull the part information yet? We can't just pull it. We have to do some conversions. So they're using a different part numbering scheme, and our inventory application has to... 20 minutes? Maybe an hour. We're still 650 short. Unless Taipei can commit to the numbers we need. Why hasn't Dr. Hai called us back? He's out of the office. We got an auto reply, but it's in Chinese. I have no idea what it says. Where is my HR password? What are you doing? Looking for someone that speaks Mandarin. Hey, Tim. It's Jean. Sorry to call so early, but I need a little help. I've got three different price lists here. One's numbered 11B, and it's got the most current date. Then there's one numbered 12, which has an earlier date. And then there's one that says most current price list on it. So could you please tell me which of these friggin' price lists I'm supposed to use? Thanks. Yeah, I know. I'd say we're somewhere between an educated guess and a close estimate. I know. That's $3 billion over the next 3 years. We can't afford to pass it up. It's your call. All right. We'll go with that. Post it. And cross your fingers. ¿Se ha podido seguir? ¿Lo habéis podido seguir todos? ¿Habéis entendido el contenido del vídeo hasta esta parte? ¿Qué os parece lo que vemos en el vídeo? La actitud del CEO que convoca a dos proveedores al mismo tiempo y les dice, oye, esto es lo que quiero que hagáis. Pero ya no convoca a uno en una reunión y luego a otro, sino que se relaciona con los dos a través de videoconferencia. ¿Lo hacéis vosotros esto en vuestras empresas? ¿Es algo que es innovador? ¿Es típico? Cuando luego vemos a la gente que está trabajando, os dais cuenta que tienen que coger datos de distintas fuentes de información y dicen, oye, ojo, que es que tengo que transformarlos. No puedo sacar la información directamente porque los otros de mi propia organización están trabajando con una aplicación y tienen distintas referencias. No podemos trabajar así de rápido. ¿O qué pasa cuando intentan localizar a uno de los expertos que tienen y les sale un mensaje en China? ¿Cuántos de vosotros recibís mensajes de estos de fuera de la oficina? Levantad la mano. ¿Solo dos? ¿Los demás no recibís mensajes por correo electrónico de que hay alguien que está fuera de la oficina? Yo creo que es... ¿Os sentís reflejados en este vídeo o no os sentís reflejados? Levantadme la mano, por favor, aquellos que os sintáis reflejados en el vídeo. ¿Los demás no trabajáis así? ¿No llamáis a personas para coger información? ¿No tenéis dudas de si el último documento, la última lista de precios o la última presentación a la que accedéis es realmente la última? ¿Seguro que es así? Entiendo que no. Oye, ¿y el contexto? Fijaros que estos señores reciben una llamada de un cliente, del CEO de un cliente, con lo cual estamos hablando del equipo directivo de este proveedor, para decirles, quiero mañana una oferta. y se ponen a trabajar los dos en la oferta, cada uno con sus magníficos portátiles, pero ¿os habéis fijado lo que ocurre en sus mesas? Empieza a haber papeles, empieza a haber comida, Coca-Colas, cafés, y cuando llaman para aclarar si la lista de precios a la que están accediendo, ¿a qué hora llaman? ¿Quién se ha fijado a qué hora llamaban? Dice, perdona por llamarte tan temprano. Estos tíos se han pasado la noche trabajando para intentar presentar una oferta. Aquí tenemos algún partner de Oracle en la sala, unos cuantos. ¿Cuántos de vosotros, en alguna ocasión, para presentar un concurso público o para presentar una oferta a un cliente, habéis trabajado por la noche? ¿O estáis trabajando tarde? Levantad la mano, por favor, porque yo cuando vi el vídeo no me pareció que fuera tan raro. ¿Creéis que están relajados o se les ve desesperados? Bueno, luego seguiremos con el vídeo. Volviendo a Procter & Gamble, a mí me encanta utilizar Procter & Gamble como ejemplo de compañía innovadora, ¿vale? Yo, todo mi background es de negocio, no tengo una formación tecnológica, sino empresarial. Y cuando yo estudié mi carrera, veía a Procter & Gamble como el referente en marketing. Decía, joder, si tú te quieres dedicar al marketing, métete en Procter & Gamble porque estos tíos saben mucho. Años más tarde dije, oye, no, estos, además de saber de marketing, es una compañía que es capaz de innovar muy rápido porque lanza muchos productos a lo largo del año. Es una máquina de lanzar nuevos productos al mercado. Y si ahora vamos a su página web, en procterandgamblepg.com, y vais al área de Connect y Develop, y veis lo que dice el CEO, dice que gracias a la colaboración externa se están haciendo el 50% de los productos de Procter & Gamble. Y que su visión es muy sencilla. No quiero ser el número uno en marketing. No quiero ser el número uno en innovación. Quiero ser la compañía que es reconocida a nivel mundial como el que mejor colabora dentro y fuera de la organización. De hecho, esta persona en el año 2000 lanzó una estrategia de colaboración de dentro a fuera y ha transformado de tal forma el I+D dentro de Procter & Gamble que ha conseguido que el 50% hoy de los nuevos productos tengan componentes que vienen de fuera, ha conseguido un éxito en el 80% de los productos que lanza al mercado, cuando la media de su industria es un 30%, ha conseguido aumentar la productividad del departamento de I+D un 60%, reducir los costes de I+D en 1,5% sobre ventas, facturan billones de dólares, o sea que es un dineral, y ha pasado de tener 9.000 personas en I+D a tener una comunidad a nivel mundial que constantemente le están aportando ideas y soluciones a problemas que sus propios equipos no han sido capaces de resolver. Pero fijaros que todo esto del 2.0 no solo nos afecta a cómo desarrollamos los productos o cómo los definimos o cómo podemos innovarlos. Aparecen conceptos nuevos como prosumers. ¿Sabéis todos lo que es prosumers? ¿Habéis oído todos esta palabra? A ver, levantarme la mano. Vale. Bueno, pues hoy en día cada vez más compañías lo que están haciendo es incorporar a los consumidores dentro de sus cadenas de fabricación. ¿Vale? Queremos que los consumidores nos digan qué es lo que ellos quieren y cómo quieren que resolvamos sus problemas. Y escuchando, dialogando con ellos, somos capaces de lanzar productos que cubren sus necesidades. Un ejemplo muy curioso que hay en la red es Nike. Nike en Estados Unidos, bueno, yo creo que lo hace a nivel mundial, vende zapatillas que cada uno de nosotros podemos diseñar. Totalmente a nuestro gusto. Creo que cuestan 120 o 125 dólares. Es algo más que lo que cuesta una zapatilla Nike en una calle convencional. Oye, pero he puesto yo el color que me ha dado la gana, he puesto mi nombre y el color de los cordones. Y Nike pierde dinero con estas zapatillas. ¿Por qué creéis que lo hace? Porque automáticamente lo que está recogiendo es un montón de información de consumidores que le están diciendo, señores de Nike, a mí me gustan los cordones de color verde fosforito, no los quiero más blancos. Con lo cual, la siguiente zapatilla que lanza al mercado será una zapatilla que tenga los colores verdes fosforitos. Si es lo que se está encontrando como hábito de consumo en todos los consumidores que están personalizando sus zapatillas. Y evidentemente esto transforma el marketing, ¿vale? Antes hacíamos campañas de marketing, hacíamos acciones de relaciones públicas, ahora podemos dialogar con nuestros clientes directamente, ¿vale? Lo podemos hacer de forma personalizada y en el momento en que lo necesitan, sin interrumpir la acción que están haciendo. El reto, fijaros que no es solo dialogar, sino es mantenerles enganchados, ¿vale? Porque nuestros consumidores van a estar en comunidades y van a pertenecer a un número limitado de comunidades. Esto es como las tarjetas de crédito que llevamos en nuestras carteras, ¿eh? Tenemos un espacio limitado de tarjetas de crédito, pues al final tenemos un espacio limitado de comunidades a las que podemos pertenecer, pero no tenemos tiempo para estar en todos lados, ¿eh? Y en este contexto, el contenido es muy importante, ¿eh? Hay gente que dice que el contenido es el rey, que cuando lo generamos tenemos que actuar o pensar en nuestros consumidores. Pero fijaros que no solo es importante pensar en nuestros consumidores cuando generamos ese contenido, además tenemos que dejarlos participar. Y esto hay a muchas organizaciones que les pone muy nervioso, porque cuando dejamos a un tercero participar, perdemos el control, ¿eh? Y empezamos a ver en la red blogs o foros en los que se habla mal de determinadas marcas. Y tenemos que gestionarlo. En ocasiones no habrá que hacer nada, en ocasiones habrá que desmentirlo, en ocasiones habrá que aprender porque efectivamente hemos hecho algo mal y ese consumidor nos lo ha trasladado y lo podemos mejorar para seguir aumentando la base de clientes que tenemos con ese producto. Fijaros un ejemplo de que los mercados realmente son conversaciones. Tradicionalmente, cuando íbamos a una página web hace unos años, simplemente nos conectábamos a la web, comprábamos un producto y nos desconectábamos. Y hoy en día hacemos todas estas actividades que tienen aquí. Vamos a un site, vemos un blog, posiblemente lo comentamos, vemos qué enlaces tiene, nos vamos a esos enlaces, vemos otros blogs, posiblemente también los comentemos, finalmente decidimos comprar un producto, compartimos nuestra experiencia de compra con otros usuarios y a lo mejor ya nos desconectamos. Y un ejemplo en una empresa de productos de gran consumo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi en internet. Estos son capturas de imagen del web de Kellogg's. Kellogg's tiene una página web en la que nos explica las bondades de Special K. Y nos dice, oiga, y si usted quiere adelgazar, yo le propongo un plan. Relléneme este cuestionario. Fijaros de qué forma tan sencilla ellos están recabando información sobre nuestros hábitos en nuestro beneficio, ¿vale? Pero al final se están haciendo con una información muy útil desde el punto de vista de marketing en cuanto a qué hábitos pueden tener las consumidoras de Special K. Además nos dice, oye, yo os he dicho que estos cereales son magníficos, pero no me tenéis que creer. Iros a mi comunidad en Yahoo y ver lo que otros consumidores están diciendo. Y si os ha convencido, desde el propio web tienen un link a Amazon, veniros a Amazon y compradme los productos. ¿Eh? Y podemos comprar cereales que cuestan, no lo veo, pero 5 o 10 dólares en Amazon. Y fijaros que han cubierto todas las fases. Están realmente conversando con sus clientes. Y esto evidentemente se hace gracias a las tecnologías de la información. Hay un estudio de Harvard que dice que aquellas organizaciones que tienen mejores tecnologías de la información, entiendo que esto no es ninguna novedad para ninguno de los que estáis en la sala, crecen más rápido que sus competidores, sus directivos tienen una mejor visión de negocio y sus empleados son más productivos. Bueno, pues vamos a ver cuál es la propuesta de valor de Oracle en Enterprise 2.0. Hey, wait a minute. Check out the tech board's discussion going on around flex screens. It says here the technology behind flex screens is OLED? OLED, organic light emitting diode. Tja, I knew that. Look, this is just research they're talking about here. I wonder if it's even being manufactured. I'm not sure. Let me check on our wiki. Yeah, here it is. There's a Project Sierra that's performing advanced OLED research on plastic, but there's nothing here about manufacturing. All right. Let me search Sierra in this discussion. Ah, yeah. Looks like we have a team that's just starting to manufacture OLED technology for flex screens. Say, I wonder what the cost impact would be if we switched from glass to plastic. Yeah, or whether this is even a proven technology. Right. Can they even scale up to meet Exonia's volume requirements? Try and get me some answers, okay? Sure. Let me see what I can find out. Hey, I found a report on OLED by one of our guys in R&D, Dale Shen. Awesome. He's online. Let me see if I can contact him directly. Great. Ask him if he knows anything about the possibility of high-volume manufacturing and whatever else he can tell us. I'm going to keep checking on the pricing. I wonder if we can bring the price down after we scale up for Exonia. I'm looking. Hey, good news. Looks like it's only going to be 6 more cents for plastic. Only 6 cents? What about retooling costs and shipping costs? Are they taking all of that into account? Good point. I'll keep trying to verify the cost. Dale says the issue with OLED is screen life. Right now it's only about 5,000 to 10,000 hours, and that doesn't match up to Exonia's specs. They want 40,000 hours. So what? Are you saying that OLED's not going to work? Exactly. If we want a longer lifespan, we have to move on to a different technology. Something called PHOLED technology. Do we do that? No. Dale says we don't have the capability to do that in-house yet. So we're going to have to bid it out. So where do we go to get PHOLED? Looks like we'll have to go with a supplier in Malaysia. Hey, what you got there? It's a mashup. I'm comparing shipping costs of PHOLED screens from different parts of the world. It takes into account what tariffs apply from each manufacturer, weights, all that import-export stuff. Nice. Where'd you get all this data? For a lot of things. They expose the application data as services, so we can access it and use it. So let's get this into finance. Let's move on, all right? Okay, Greg, but with the new screen being bid out, shipping costs and volume, look at what it does to our final margin. Yeah, I know. Yeah, but most of those are the numbers we're getting from the flex screen suppliers. Either way, Scott's not going to like it. Yeah, that's exactly what I'm saying. We're projecting a loss of between $1 to $16 per unit. So unless you want to run this project in the red, I just don't see how we can do this. Right, okay, so that's final then, right? No deal unless we can renegotiate the pricing. What are the odds of that? With Sorensen involved? I'd say about 1 in 1,000. Bueno, muy rápido. Bueno, en lugar de ser una pérdida de 1,60, hablan de una pérdida entre 1 y 16 dólares por unidad. Bueno, ¿qué veis aquí? Por acelerar, porque me he comido mucho tiempo y he pedido al resto de ponentes que fueran puntuales y estaría muy mal que yo no lo fuera y ya voy con retraso. Fijaros que es una forma completamente distinta de trabajar. En lugar de buscar o enviar un correo electrónico, están accediendo a un wiki interno y a foros de discusión, donde sí está recogido ese conocimiento dentro de la organización. Fijaros que cuando intentan localizar al experto que han identificado en el foro de discusión que conoce cómo funciona una determinada tecnología, pueden hacerlo a través de mensajería instantánea. Fijaros que cuando tienen que buscar datos para poder estimar los costes, están haciendo un mashup, mashup empresarial. Como veis, el contexto es completamente distinto. Evidentemente son vídeos que están grabados, pero la actitud de estas personas también es distinta. Joder, están sonrientes mientras trabajan. Los otros estaban cabreados, estaban desesperados, no habían dormido para presentar una oferta. Y estos tíos van como una moto, descubriendo toda la información que necesitan utilizando herramientas de trabajo que les han dado los señores de informática. Tienen wikis, tienen foros de discusión, tienen la capacidad de buscar información, de crear sus propios mashups. ¿Con qué empresa os quedaríais vosotros de las dos? Levantarme la mano los que estaríais más con Conventa, que son los primeros. ¿A quién os gusta más Advantatech? Levantarme la mano. Oye, ¿y cuántos trabajáis como Advantatech hoy en día? Ninguno. Bueno, Jaime, tú no me vales, que estás en Oracle. Dejarme que os ponga el final del vídeo. Business Spotlight, electronic supplier Conventa Manufacturing announced today a third quarter loss of $250 million. The loss was blamed on an unfavorable deal they struck with consumer electronics giant Exonia to provide components for their popular handheld device. Conventa has refused any further comment pending the outcome. Moving out, huh? Yeah. Any plans? Oh, I think I'll just take a little time off, lick my wounds, start looking for work. How about you? I got a job. Really? Already? Yeah. Over at Advantatech. Advantatech? You mean those guys that we beat out for the Axonia contract? Yeah, same guys. You should check them out. They're hiring like crazy. Bueno, fijaros que la compañía que ganara ese contrato iba a cambiar el mundo y aquella que lo perdiera iba a considerar que era una pena el no haber podido participar en ese cambio del mundo. ¿Cómo se han cambiado las tornas? La compañía que ha ganado ese contrato no ha sido capaz de acceder a la información que necesitaba en el momento de la toma de decisiones y está perdiendo dinero a las puertas. Y la otra, la que lo perdió, no para de contratar personas. Bueno, pues para Oracle el Enterprise 2.0 es mucho más que blogs, wikis, RSS. Es el uso de las tecnologías web 2.0 integradas con los sistemas de información empresarial y las aplicaciones, como habéis visto en el ejemplo de Advantatech, para crear la siguiente generación de espacio de trabajo colaborativos en Internet, orientados al usuario, tiene que ser fácil de usar, y basados en comunidades, porque los usuarios se van a agrupar en comunidades, para mejorar la productividad en los procesos de negocio internos y externos. Y yo confío en que este vídeo os haya permitido entender hacia dónde estamos evolucionando desde Oracle con toda esta oferta. Pero fijaros que también en vuestras organizaciones se está produciendo un cambio muy importante en vuestro entorno de trabajo. Hasta ahora creo que casi todos utilizaremos como entorno, como escritorio, el sistema operativo. ¿Quiénes utilizan el sistema operativo como escritorio de trabajo dentro del ordenador? ¿Quiénes están utilizando el navegador? Vale. Tener por seguro que en muy poco tiempo el 100% de nosotros utilizaremos el navegador como escritorio de trabajo. Fijaros que cuando hablamos de tecnologías 2.0, según los informes de distintos analistas, en este caso mencionamos datos de Forrester, las organizaciones que están trabajando con todas las tecnologías 2.0 que luego os va a describir Jaime, prefieren trabajar con un vendor, con un fabricante que les dé todas esas soluciones empaquetadas en una plataforma. ¿Vale? Y que además el 2.0 no puede estar aislado, como os va a presentar luego Jaime, tiene que estar integrado con los sistemas de información, con las aplicaciones que tenemos dentro de la organización. Y se habla de portales, de gestores de contenidos, de CRMs, de RPs, de correo electrónico. ¿Vale? La estrategia que está siguiendo Oracle en este sentido es muy clara. Desde el punto de vista de tecnología, estamos fusionando el 2.0 en todos los componentes de nuestras tecnologías, todo lo que forma parte de nuestra oferta de Fusion Middleware. También estamos permitiendo que nuestras aplicaciones puedan beneficiarse de servicios 2.0. Ayer, sin ir más lejos, hubo un evento de CRM social organizado por el equipo de Siebel aquí en España. Y el objetivo final es ofrecer la plataforma más completa, abierta y gestionable para ayudaros a cada uno de vosotros a ir hacia la Enterprise 2.0. Y esta plataforma se llama Web Center, os la va a presentar también Jaime a continuación. Me voy a saltar estas diapositivas por ir un poco más rápido. Fijaros que cuando hablamos de Enterprise 2.0, realmente lo que se está produciendo es una convergencia de tecnologías que vienen del mundo de los portales, del mundo del desarrollo, de las aplicaciones ricas, del mundo de la gestión de contenidos. Y si miráis toda esta información que tenemos aquí de distintos analistas, veréis que Oracle está posicionado como líder en todos estos mercados. De hecho, somos hoy en día, tras la adquisición de Vea, el fabricante número uno en el mercado de portales a nivel mundial y somos el fabricante que más crece en el mercado de gestión de contenidos. El mercado está creciendo a ritmos de un 10%, nosotros estamos creciendo un 30%, tres veces más. Lo que quiere decir es que además estamos quitando cuota a nuestros competidores. Bueno, a lo largo de la mañana lo que vais a ver básicamente son dos áreas de nuestra propuesta de valor. Una que está muy ligada a toda la capa de presentación, un framework de desarrollo para construir aplicaciones ricas. ¿Cómo puedo luego tener una capa en la que aísle todos los servicios 2.0? Wikis, blogs, RSS, más apps, foros de discusión, etcétera, e interactuar con mis aplicaciones, crear redes sociales a que pueda integrar con mis aplicaciones. Vais a ver también cómo podemos trabajar con otros módulos que forman parte de esta suite de Web Center, como es Web Center Interaction. Es un portal colaborativo totalmente dirigido a comunidades. Y finalmente, dentro de la suite, hemos incorporado también el portal de Vea, el WebLogic Portal, para cubrir las necesidades que tienen los clientes cuando abordan proyectos de portales transaccionales. Todo esto forma parte de esa suite. Y en la siguiente ponencia lo que vamos a ver es nuestra oferta de gestión de contenidos. El ECM unificado de Oracle. Se llama Universal Content Management, que lo que nos permite es agrupar todas las aplicaciones que tiene que tener un ECM en una plataforma 100% orientada a servicios, muy sencilla de usar, muy rápida de implantar y unificada. El interfaz de usuario es único, la herramienta de workflow es única, la herramienta de categorización de los contenidos es único, etcétera, etcétera. Y también veréis en las presentaciones que os hagan mis compañeros cómo complementamos esta oferta con una serie de módulos adicionales para proteger los documentos, para poder realizar búsquedas seguras en entornos empresariales en todas las fuentes de información que tenemos, para poder gestionar el ciclo de vida de los documentos, etcétera. Por concluir, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, yo aquí me he permitido hacer un pequeño decálogo de 10 pasos, que no sé si estaréis de acuerdo o no, pero que podemos debatir en cualquier momento, para ver cómo empezamos a dar el paso dentro de nuestras organizaciones a la Enterprise 2.0. El primero es que hay que vender el valor al equipo de dirección, ¿vale? Necesitamos un champion dentro del equipo de dirección que diga, tenemos que ir por aquí, porque el mercado va por aquí, y si no, no seremos competitivos en el futuro. Tenemos que analizar y seleccionar uno de los proyectos que vamos a abordar. Empecemos poquito a poco. Expliquemos las ventajas que tiene para los usuarios. Yo creo que no hay que enseñar a los usuarios a usar estas tecnologías, porque como digo, tienen que ser muy fáciles de usar, pero sí hay que educarles para que sepan qué valor tienen estas tecnologías para ellos. ¿Vale? Hay que implantar en un espacio corto de tiempo. Hay muchos sitios en Internet que hoy en día hablan de la beta permanente. Bueno, no vayamos a la beta permanente, pero no hagamos el proyecto de 2 años. Lancemos un proyecto que tenga entregables a corto plazo y que los usuarios sepan que poco a poco lo vamos a ir mejorando. Pero también aprenderemos de cómo los usuarios están interactuando con la plataforma. Miramos los resultados. Si no se puede medir, lo que no se puede contar no nos sirve para nada. Integrémoslo con sistemas de información o aplicaciones que ya tenemos. No generemos blogs, wikis o un foro de discusión y dejémoslos aislados. No gestionamos nada ahí. Hemos hecho un blog, pero es una isla más de información que tenemos dentro de la organización. Será un aplicativo más de los N aplicativos que tenemos que complican la colaboración de los usuarios. Pidamos feedback permanentemente, ¿vale? Hagamos que los usuarios nos estén dando su opinión sobre la plataforma de forma espontánea, a través de reuniones, a través de sesiones de trabajo en grupo, etcétera. Publiquemos los resultados. Una vez que hemos lanzado una iniciativa, sabemos lo que está pasando, comuniquemos al resto de la organización qué ha ocurrido. Y que aquellos usuarios que lo hayan utilizado y hayan atendido el valor, actúen allí para poder explicar a sus compañeros por qué esto funciona. Y luego dejemos que el boca a oreja haga todo lo demás. Es clave en todos estos proyectos 2.0 no forzar al usuario. El usuario tiene que adaptar este tipo de soluciones por sí solo y las va a adaptar en la medida en que vea que le aporta valor.